Por favor, un placer. Bueno, contanos el balance que están haciendo ya en este último día de la Expo Jardín, con un día maravilloso también de calor. Sí, la verdad que los tres días fueron maravillosos, hasta demasiado calor se diría. Pero para disfrutar en este parque tan con una arboleda tan añosa, la verdad que los días mejor imposible. Qué bueno, ¿qué cantidad de expositores hubo y qué flujo de gente? Mira, estos expositores son más de 100, porque varios expositores comparten stand. Y stand aproximadamente 103 tuvimos este año, que es más o menos lo mismo ya del año pasado y es el techo nuestro, digamos, por la parte de infraestructura y logística que hay que desarrollar. Así que bueno, colmados en ese aspecto y bueno, la cantidad de gente que hemos recibido también. Impresionante, un aluvión. Está bueno, María de los Ángeles, que también tienen una tarifa muy accesible para que todos puedan ir, para que toda la familia se haga presente en San Susi. Exactamente, el año pasado el bono contribución fue de 50 pesos y este año solo lo subimos a 60, uh-huh. Considerando bueno la posibilidad de que todo el público que quisiera puede asistir y además que les quede bueno un dinerito en el bolsillo para poder hacer alguna compra y así que también los expositores y feriantes se beneficien, ¿no? Seguro. Sí, así que por eso también entendemos que ha sido mucho la afluencia de público, la verdad que sí, muy muy contentos estamos. Bien, bueno, y contanos la gente que dice que pudieron tener como novedad este año. Sabemos que siempre hay food trucks, hay también lugares en los que uno puede probar algo rico, los livings que arman, ¿qué hubo este año? Bueno, mira, respecto a este año, por ahí de food truck estuvimos un poquito escasos. Ajá. Porque hay, sí, uno menos o dos que el año pasado y como vino tanta gente, la verdad que eso nos da pena ver la gente haciendo cola. Claro. Pero bueno, como la gente viene a pasar el día y a disfrutar, sí, pero nos han dicho que están contentísimos ellos lo que han vendido. Claro. Y lo mismo la gente del restaurante, no dan abasto, hay cola todo el tiempo. Y como el público se va renovando porque la gente va y viene, mucha gente a pasar el día, vemos instalados con la sillita. Bueno, es realmente muy gratificante ver cómo disfruta la gente de este parque de la ciudad. Había con vos otra protagonista también de la organización, así podemos hablar con ella. Sí, por supuesto, ya las dejo con ella. Bueno, gracias. Muy bien, creo que por ahí está María del Rosario, ¿no? Sí, acá estamos. Bueno, ¿qué tal? Acá estamos, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, también. Muy bien, muy contenta. Sí, bueno, de la parte plástica, eso es física plástica. Mirá. La encargada de todo lo que es la parte cultural de acá, del evento, así que es la que se encarga de contratar a la gente para que venga a cantar o a tocar. Bueno, y este año tenemos gente de bandoneón que se llama... Alma Chamamecera, que son unos chicos amorosos porque se levantan el ánimo a todos, tocan muy bien, son espectaculares como persona también. Después tuvimos a hacer el coro de Rauch, el coro de la municipalidad, el coro estable de Rauch, que vino a cantar. Y también tenemos clases de zumba y una Mercedes Ballén que da una jornada de chikung. Ajá. Y respiración, que en este momento se saca ahora el espectáculo ese. Uh-huh. Y bueno, contentos por toda la movida de la gente está muy contenta, los stands están muy lindos, muy bien puestos. Yo me encargo de eso también, de todo lo que es el diseño, porque la idea es levantar el nivel de la expo, que cada vez sea más importante, con más de más categoría. Que los expositores también sepan presentar la mercadería que están poniendo a la venta, para que sea un placer para la gente, no ser una feria, sino ser una Expo Jardín. ¿Hasta qué hora pueden estar hoy? ¿Hasta qué hora pueden estar hoy a la noche la gente? Van a estar seguros que hasta las 8 van a estar, porque como ayer se levantó tormenta y muchos se fueron por miedo, la verdad que hoy está el parque lleno, parece una playa. Mirá. Una playa de Mar del Plata, pero está con las reposeras y tomando mate, pasando un día hermoso acá, tienen para almorzar, para pasar el día. Qué lindo. Para la próxima expo, que lo tengan en cuenta. Tenemos como la Bristol de San Susi. Más o menos, pero con buen nivel también, es muy buen nivel, muy prolijos, no hay basura, que eso es lo más importante. Qué bueno. Tratamos de cuidar el medio ambiente. María del Rosario. Sí, sí, María del Rosario, contame si la gente se prendió en el Zumba, quiero saber. Sí, se prendieron las mujeres grandes y los chicos. Ajá, bien. Están bien, a la sombra ahora porque hay un movimiento bárbaro. Ahora vamos a ver después si se prenden para la respiración del chikung. Y luego tienen la gente que va a tocar con el bandoneón, rancheras y marambos y todo un poquito, a ver si bailan también. Es para terminar la expo bien arriba, una expo que cada vez crece más, con más stand, con más nivel, con más maquinarias. Hay un concurso que creo que lo tengan en cuenta los que quieran participar de un stand acá. Hay un concurso que se elige, hay un jurado que elige a los mejores expositores, teniendo en cuenta la atención a la gente, cómo presentan el producto, cómo está puesto lo que venden. Y el que gana el siguiente año no paga el stand. Bien, este año, este lo dividimos en dos categorías. Una fue para lo que es la parte paisajista, que lo ganaron alumnos, porque acá está la carrera de paisajismo. Alumnos que ya se han recibido y que hicieron una muestra muy linda, un diseño muy lindo, muy interactivo. Bueno, hay uno que ganó, y en la parte comercial lo ganó el Ranquel. Que venden todas maquinarias para el jardín y el campo. Sí, claro. Así que bueno, contentos porque la verdad que los que no se la ganaron se lo merecían. Decime, pregúntame. No, qué bien que bueno, el Ranquel, porque está todos los años también ahí haciendo presencia. Exacto, si no lo ganaban ese año, el año que viene, y lo iban a tener el premio a la trayectoria. Claro, porque seguro. Hay gente que estuvo desde que se empezó el Sanssouci, desde hace, van a ser 10 años el año que viene. No nos fallaron nunca, siempre están colaborando, y el año que viene ellos también cumplirían 10 años con nosotros. Uh-huh. Así que bueno, contentos porque pusieron todo al asador, los chicos, pusieron desde tractores, máquinas de malezadoras, hornos, salamandras y hornos también, y bueno, todo lo que suma para el jardín. Y la verdad que lo han puesto de muy buena manera, con un buen diseño. Y se ganaron el premio y se lo merecían. María, felicitaciones a las dos y a todos los organizadores de Sanssouci. La verdad que siempre es un placer ir ahí. Y que terminen muy lindo el fin de semana. Y por supuesto que el año que viene también ahí presente el Sanssouci en el mes de noviembre. Muchísimas gracias. Aparte, sabemos, por intendente lo han declarado de interés municipal y nacional turístico. Así que con toda esa movida, lo que tenemos que poner cada vez mejor, y tenemos que apoyar esto, porque es una obra para que los chicos puedan tener una salida laboral con un título terciario. ¿Sí? Bien. Nada más, no sé si me querés preguntar algo más. Un beso, porque hablamos ya con las dos, sabemos que hoy hasta las 8 están ahí, así que los que no pudieron asistir, que se den una vueltita, tienen tiempo. Que vale la pena. Dale. Aparte los expositores siguen estando y se quedan hasta el final.